Buenos días, compartimos el reporte número 219 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 2.667 las personas que han sido diagnosticadas con coronavirus en la jornada de ayer. Tenemos un 94% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, un 2,2% en el Chaco. 7 provincias no han presentado casos en la jornada de ayer. 67.197 son los casos confirmados totales de coronavirus en la República Argentina en lo que va de la pandemia, con una tasa de incidencia de 148 casos cada 100.000 habitantes. 36 años la mediana de edad y el 7,8% son trabajadores de la salud. 1.363 las personas que han fallecido por coronavirus en el país, con una tasa de letalidad del 2% y una tasa de mortalidad general por coronavirus de 29,8 personas por cada millón de habitantes. La mediana de edad en este caso es de 75 años. En relación a la transmisión del coronavirus, en el 1,6% de los casos se relaciona a un viaje a un área de transmisión comunitaria, el 35,9% a un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 45,4% en relación a la transmisión comunitaria, que la observamos en la provincia de Buenos Aires, en su área metropolitana, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la observamos en el Chaco, en las ciudades de Resistencias, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana, en Neuquén, en su ciudad capital, Plotier, Centenario, y en Río Negro, en General Roca y Chipoleti. 23 las provincias que han confirmado casos en lo que va de la pandemia en nuestro país. Catamarca no presenta casos y hace 14 días que no presentan un caso confirmado San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Son 594 las personas que están bajo cuidados en terapias intensivas en el país. El 92,7% se concentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por motivos relacionados con COVID y no COVID es del 50,6% a nivel nacional y 55,9% en el área metropolitana de Buenos Aires. El buen dato son los 24.186 pacientes que ya se han recuperado, de los cuales 1.146 fueron dados de alta en la fecha de ayer. Se han descartado ya 241.576 pacientes, el 99,6% con test de laboratorios que se realizan en una red de 338 laboratorios argentinos, públicos y privados, con una cantidad total de testeos de 372.108, de los cuales 9.200 se han realizado en la jornada de ayer y nos permite alcanzar una cifra de 8.200 test por millón de habitantes con un porcentaje de positividad acumulado de 21,82%. A nivel global, 10.357.000 son los casos, con 508.000 personas fallecidas. En América, 5.218.590 casos, el 49,3% en Estados Unidos, el 26,2% de los casos confirmados americanos están en Brasil y en Argentina tenemos el 1,2%. Los porcentajes de letalidad a nivel mundial son del 4,9% y a nivel americano del 4,7%. Agradecemos el trabajo de todo el equipo de salud que nos permite seguir avanzando en el marco del Plan Estratégico Sanitario de Respuesta al Coronavirus. 24.186 son las personas que se han recuperado después de una infección por coronavirus. De los 2.667 nuevos casos, más del 90% corresponden a AMBA y de las 594 personas internadas en unidad de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de coronavirus, casi el 93% corresponden a esta región. Este porcentaje de positividad promedio de 21.82 en el día de ayer fue de 34.7, 39.7 para Ciudad de Buenos Aires, 40.8 para Provincia de Buenos Aires, 14.6 para todo el país, la letalidad del 2% y los 8.200 test por millón de habitantes que va realizando nuestro país. La ocupación total país de las camas de terapia por cualquier motivo 50.6 y en ambas 55.9. En relación a la situación epidemiológica, a esa situación que es bien diferente en todo el país, en el día de ayer solamente 7 provincias no confirmaron casos, 17 de 24 provincias confirmaron casos y solamente 3 no han presentado nuevos casos en los últimos 14 días, que son San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esto muestra que hay brotes por conglomerados en muchas de las provincias, en varios departamentos inclusive, siempre a partir de alguna migración interna y a partir de esta identificación precoz y la implementación de medidas es que las posibilidades de control también oportuno y temprano del brote son altas. En ese sentido estamos trabajando, además que por supuesto con la provincia de Chaco y con la región AMBA, esta mesa de trabajo que se viene realizando desde el primer día, con videoconferencias con la provincia de Mendoza, con la provincia de Entre Ríos, con la provincia de Jujuy, en contacto permanente con las provincias de Río Negro y Neuquén y con todas las jurisdicciones que se generan contactos permanentes desde las dos, desde las direcciones de epidemiología en forma regional y en forma bilateral, también para compartir experiencias en función de la búsqueda activa, del detectar, de esta búsqueda estratégica de casos sospechosos, digamos, búsqueda activa, casa por casa, de personas que han tenido contacto con casos confirmados y que puedan tener síntomas, de ese testeo y ese circuito de testeo específico para la búsqueda en territorio y de ese cuidado que es prestar cuidado a las personas confirmadas y generar ese aislamiento que es lo que necesitamos para disminuir la transmisión del virus. En relación a los test serológicos, habíamos compartido que la semana pasada se habían realizado en Constitución y en el día de ayer se realizaron en Retiro 389 testeos, test serológicos rápidos, esos que buscan anticuerpos, esos que no se utilizan para diagnóstico, esos que se utilizan para ver la prevalencia de las personas que tienen anticuerpos positivos. De 389 tuvimos un caso positivo la semana pasada de 467 en Constitución eran 14 los positivos. En la primera, el primer corte, lo llamamos nosotros, en abril, en Retiro, Constitución y 11, de 2.615 test serológicos, 10 dieron positivo, eso es el 0,38%, y en lo que va de este corte, nos falta en esta semana completar la estación de 11, de 856 test serológicos, 15 dieron positivo, ese es el 1,5%. Al momento tenemos que 4,6 veces más positividad que en abril. Lo que vamos a compartir es cuando tengamos la información de los estudios que se realizaron en la estación de 11 y por supuesto seguir trabajando para seguir haciendo estos cortes que son importantes en relación a la evolución epidemiológica y trabajando también con las jurisdicciones para seguir generando también estos estudios epidemiológicos. En el día de hoy compartimos información y trabajo que se está realizando desde el programa de diabetes, desde la Dirección Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas y la situación general y la situación específica en relación a la pandemia. Bueno, muchas gracias, doctora Carla, doctor Costa. Buenos días a todos y todas y hablaremos de la diabetes en el contexto de la pandemia. Sabemos que las personas con diabetes pertenecen al grupo de factores de riesgo de desarrollar complicaciones del COVID-19, por eso es muy importante mantener un adecuado control de la glucemia, como así también de las patologías asociadas a la diabetes, como ser la hipertensión arterial. Para ello necesitamos mantener el tratamiento siempre, no solamente de la medicación, que según el caso van a ser pastillas y o insulina, sino también del plan alimentario saludable, respetando las 4 comidas, la adecuada hidratación con agua segura y también realizar al menos 30 minutos de actividad física dentro del hogar. Es recordar que es muy importante quedarse en casa y extremar las medidas de higiene personal. El lavado adecuado de las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos, antes de cocinar, antes de realizar el control de la glucosa capilar, antes de tomar las pastillas y antes de aplicarse la insulina. También recordamos la importancia de mantener la limpieza dentro del hogar y evitar fumar. Es importante armarse una rutina y tomar la medicación y o aplicarse la insulina como nos lo indicó el equipo de salud que nos trata. También necesitamos, ya que estamos en casa, aprovechar este momento para adquirir el hábito de los cuidados de los pies. Para ello es fundamental revisarlos, lavarlos y secarlos completa y cuidadosamente todos los días. Utilizar medias de algodón, preferentemente claras, y zapatos anchos y cómodos. No andar descalzos, aunque estemos en casa, y hacer los ejercicios de pie. En el canal de YouTube del Ministerio tenemos videos. Uno es para los cuidados de pies en las personas con diabetes y además también para repasar la técnica adecuada de aplicación de insulina, uno para los que usan aguja y jeringa y los otros para los usuarios de lapiceras. También tenemos que recordar la importancia de cumplir con la vacunación para la gripe en forma anual y también tener el esquema completo de la vacunación para la neumonía. Para las personas que viven solas es importante mantener un contacto diario a través del teléfono o en forma virtual con familiares y amigos y también aprovechar estas redes para que nos traigan los alimentos saludables y la medicación y así nosotros evitamos salir de casa. Mantener también el contacto con el equipo de salud, ya sea por videollamadas, mails, teleconsultas, alguna forma virtual, mensajes, porque es importante ir ordenando nuestro tratamiento y manteniendo el seguimiento. Pero sabemos que va a haber situaciones en las cuales necesitamos la asistencia personal, concurrir a la visita, por ejemplo, cuando iniciamos el tratamiento con insulina o si aparecen alguna lesión en el pie, entre otras situaciones. No tenemos que tener miedo a acudir porque los equipos de salud, los servicios de salud, tienen todos los protocolos de bioseguridad adecuados y no tenemos que tener miedo de ir para de evitar los contagios. Para ello también necesitamos ir con el tapabocas y mantener la distancia social. Por ello es fundamental mantener todos estos cuidados y seguir cuidándonos entre todos, así que muchas gracias. Muchas gracias. Dos temas muy importantes, quienes contienen alguna condición de riesgo, los mayores de 60 años, extremar las medidas de cuidado, quedarse en casa lo más que pueda, siempre teniendo en cuenta que para las situaciones de control de salud y para cualquier consulta de emergencia están autorizadas las salidas, el sistema de salud está preparado y los está esperando y las está esperando para poder prestarles cuidado. Muchas gracias.